My friends, they all told me, man, there's something gonna change your life. My friends, they all told me, man, there's something gonna change your life. Cause I had that brown sugar, man, that's gonna change my life. Man, I got the hair on the brown sugar. Man, it's just gonna make me feel so right. Que giren los vinilos, que suenen las guitarras. Comienza el potenciómetro. Brown Sugar, ZZ Top. Buenas noches, bienvenidos, hijos del voleibol, a una nueva edición del Potenciómetro. Aquí en la onda libre de Radio Cuca, en el 107.3 de vuestro dial, en la frecuencia modulada, desde Oviedo y todos sus alrededores, y desde nuestra web en modo digital a través de radiocuca.org. Bueno, el programa de hoy vamos a dedicárselo a la música de los 12 compases, el blues, la madre de casi todos los estilos musicales que suenan en este humilde programa de radio. En esta radio libre de Oviedo, 30 años emitiendo, totalmente fuera de la radio fórmula y lo que es la radio convencional a la que estamos acostumbrados. Mal acostumbrados, por cierto. Estamos escuchando a los ZZ Top en la canción Brown Sugar de su primer LP, del Freeze Album. Bueno, el programa de hoy, los próximos 60 minutos, escucharemos blues de diferentes estilos y épocas. Desde blues, desde el folk blues de los años 30, a pasando por el blues más eléctrico, por ejemplo el que estáis escuchando ahora mismo de los ZZ Top. We'll be right back. Bueno, y vamos allá de este, como os comentaba, del blues eléctrico de los años 70, de los ZZ Top, al blues más actual, ese blues medio punk y con esos ritmos pegadizos y bailongos que hacen los Black Keys, con este Hollin' for You de su LP Brothers, que les lanzó a la fama. Vamos allá con ellos. Los Black Keys, una de las bandas actuales que más gustan aquí al potenciómetro. All right. Bueno, y continuamos con uno de los bluesmen más conocidos y famosos, el señor John Lee Hooker. One bourbon, one whiskey, one beer. El orden da igual, puede ser one beer, one scotch, one bourbon. Un clásico. One bourbon, one scotch, and one beer. One bourbon, one scotch and one bill. Hey, Mr. Bartender, come here, I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of old. One bourbon, one scotch and one bill. And then I sit there getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time,

three made away. He said, watch with me 1 hour till I go yon and pray. Tell them what I said, I'll be back someday. Now, who's that riding? Tell me who's that riding. Tell me who's that riding. There's a book of the seven seas. That was Mary and Martha. Went down to the grave. They asked the agent when they made. He said, who you looking for? He's not here. I want you to know that he is standing here. Now who's that riding? Tell me who's that riding now. Estáis escuchando al señor Son House, pionero de pioneros del folk blues. Bueno, su cante dicen que recuerda a los lamentos de los presos, mundo que conocía perfectamente por un asesinato que él había cometido. Bueno, entre sus más destacados seguidores están la John Spencer Blues Explosion, por ejemplo, y los White Stripes, que no dudaban en revisar sus canciones nada más que les daba la oportunidad de este señor Son House. Era 16 hermanitos y sus padres se separaron cuando a los pocos años de vida de él, y no tuvo una vida nada fácil. Imaginaros, negro en los años 30 con 16 hermanos y por encima separado. Pero bueno, ahí está una de las grandes referencias del blues. Os puse una versión en directo que casi no se oye la guitarra, pero bueno, acompañado ahí de esos cantes de gospel un poco y de trabajo, bueno, que eran aquellas canciones afroamericanas que son la gran influencia del blues. Y continuamos, ahora vamos para Irlanda y vamos de mano de uno de los más elegantes guitarristas que conozco haciendo blues. Él es Rory Gallagher, como ya conté otras veces, le dijo que no a los Rolling Stones, entre otras cosas. Puro sentimiento. Ahora con una canción así más folk a cargo de Rory Gallagher, de su segundo LP Deuce, muy recomendable. Si no habéis escuchado nunca a este hombre, compraros sus dos primeros discos, que son dos joyas. Well, you took me out of my mind, babe. Took me out of my head. My friends have gone to look for me. I ain't been seen yet. Though I ain't disappeared, I'm only over here. Well, you found me out of my skull, babe, staring at the stars. You appeared now just in time, knew what I was looking for. I had no place to run, I did not have anyone. Well, I wonder why the day is so bright. What can the reason be? You light up the darkest night like a pearl out of the sea. And it can always be, but I must wait and see. Give me some of your love, baby. That is all I need. Tell me what it's all about. Tell me what you see. Where have you been so long? My tears have dried and gone. Where have you been so long? All my blues have gone. Well, you took me out of my mind, baby. Took me out of my head. My friends have got to look for me. Ain't been seen yet. No, I ain't disappeared. I'm only over here. No, I ain't disappeared. I'm only over here. Bueno, y continuamos. Ahora vamos a tierras españolas con la banda de blues más ponzoñosa y alcohólica y más salvaje, sin duda. Desde Jaén, Guadalupe Plata, y la canción Rata. Bueno, y continuamos por tierras españolas. Ahora vamos con Ángel Stanix, que estará en concierto este próximo viernes en la Sala Supernova de aquí de Oviedo, en una fiesta de este programa de radio, fiesta del potenciómetro. Ya llevamos 4 o 5 fiestas como esta. Hemos traído a tocar a Igor Pascual, hemos traído a VH4, a Bubblegum, a Los Drásticos. Y bueno, ahora es el momento de traernos a alguien de fuera de Asturias, al señor Ángel Stanix, este señor que ha fichado por Sony. Su disco va a salir el 18 de febrero a la calle y está haciendo una gira de más de 50 fechas, atención, él solo, sin banda. Una gira, digamos, acústica, para hacerse conocer un poco. Y ahí está el potenciómetro de Cazatalentos trayéndolo al Supernova este viernes. A las 11:30 de la noche, allí lo tendréis, y después la fiesta continuará amenizada con un poquitito de música a cargo de Pibli, el que es batería de los Cinis, Doctor Explosion, La Ruta, Peralta y más, y el que os habla. Habrá noche de baile ahí para pasarlo bien. No podéis faltar. Este viernes a las 11:30 de la noche, el Supernova en Oviedo, Ángel Stanix. Os voy a poner, el otro día os puse uno de sus grandes, su gran hit, que es ese Metralleta Joe. Hoy os voy a poner el Lowsider. Escuchar también canciones como Camino Ácido, por ejemplo, muy recomendables. Vamos para allá con Ángel Stanix. Último aviso para los pasajeros. con destino alla macambulante. Me cogiste del piso, me diste coraje, te dejé un regalito antes de marcharme. Último piso para el siglo XX, con destino hacia ninguna parte. Tú me tenías cogido como un cachito de carne. Tú me diste un buen tiro y después me soltaste. Y yo siempre tan triste, a la par que elegante, te tiré un saludito sin ni siquiera mirarte, como si fuera ya el camino de encontrarte. Fue su traje clandestino, el outsider. Último aviso para los que se parten entre peligro y dinero fácil. Y me diste un pico de esperanza en un taxi. Tú me dijiste tranquilo, soy la chica del gangster. Y yo siempre tan triste, a la par que elegante, te tiré un saludito sin ni siquiera mirarte, como si fuera ya el camino de encontrarte, como si fuera ya el camino de la cárcel. Luce su traje clandestino, el outsider. Su traje de martillo. Camino ácido, mezclaste en un enlace peptídico. Ricino y cinzano, entraste en un estado etílico. No has despertado, pero sigues caminando de vicio. Por discos y antros, mañana no sabrás si es domingo. Mujer sin candado, anoche te pusiste a tiro. Subiste al tejado, brindaste por tus nuevos amigos. Los hombres del rano esperan la caída del mito. Trata de arrestarlos un hombre con sombrero de lino. Tendremos testigos. después del fracaso del caso de la rubia platino, desintoxicados pidieron hasta asilo político. Bueno, estas canciones que estáis escuchando de Ángel Stanix son sacadas de una maqueta, no es, es una demo, todavía no hay canciones colgadas de lo que es, será su propio, su primer LP. Bueno, hoy mismo han subido la primera canción, que es la de Metralleta Joe, ya con una mezcla final y remasterizada y todo. Bueno, recordaros eso, este viernes a partir de las 11:30 de la noche, el Supernova, fiesta potenciómetro, con Ángel Stanix en concierto y luego música para bailar. Bueno, y continuamos, volvemos a lo que estábamos, que era el blues, esa música que influyó a un montón de músicas que llegaron luego, como el jazz, el bluegrass, el rhythm and blues, el rock and roll, el funk, el heavy, el metal, el hip hop, el country e incluso el pop. Miles de músicas están influidas, es como una la columna vertebral, digamos, un poco de las músicas que suenan aquí en el potenciómetro. Y si alguien se influyó por esas músicas de negros, sin duda fueron, y lo llevaron a las superventas, sin duda fueron Elvis y los Stones. Os voy a poner una de los Stones a continuación, es You Got the Silver, y para todos vosotros, de ese movimiento que hubo de blues británico, de bandas blancas a finales de los años 60 y comienzos de los 70, gente como eso, los Stones, los Jarvis, Faces, bueno, no sé, un montón de bandas que ahora mismo no me vienen a la cabeza, pero los Rolling Stones. Hey, baby, what's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. You fill my cup, babe, that's for sure. I must come back for a little more. You got my heart, you got my soul, you got the silver, you got the gold, you got the diamonds from the mine. Well, that's alright, it'll buy some time. Kitchen door. You Y vamos allá, continuamos cuando ya pasan 3 minutos del ecuador del programa. Aquí en la Onda Libre de Oviedo, en Radio Cuca, el 107.3 de la FM, o a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Si queréis y acabáis de sintonizar, podéis escuchar los programas grabados a través de nuestro podcast en la propia web. Hay ahí unos 90 y pico programas del potenciómetro. Muchos, muchos minutos ahí para disfrutar en cualquier momento, en casa, haciendo la cena, cuando salgáis a hacer un poco de deporte, cuando os dé la gana, cuando mejor os venga. Bueno, y si estabas, acabo de poner los Stones, estaba hablando de los Stones, pues los Stones se pusieron el nombre por una canción del gran Muddy Waters. Os voy a poner a este señor de la Chess, el You Need Love. Bueno, comentaros que entre unas cosas y otras, alguna anécdota, este señor le consiguió el primer contrato discográfico a una persona tan importante del mundo de la música como es Chuck Berry. Y esta canción que os voy a poner es la que valió de inspiración a los Led Zeppelin para ese famoso Hold on, Load on, Love. Que bueno, mucha gente que dice que hay un claro, un poco de plagio incluso. Pero bueno, vamos a dejarlo en influencia porque bueno, no sé si coinciden notas o no, pero bueno, vamos a escuchar a Muddy Waters y para todos vosotros aquí en este potenciómetro, este programa de rock and roll y afines en Radio Cuca y demás familia. You got yawning and I got funny. Baby, you look so sweet and cunning. Baby, way down inside, woman, you need love. Woman, you need love. You got to have some love. I'm gonna give you some love. I know you need love. Just got to have love. You got to have some love. You make me feel so good. You make me feel alright. You make me feel so good. You make me feel alright. You make me feel so good. You make me feel alright. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. You are fretting and I am petting. Lot of good things, oh, you ain't getting. Baby, way down inside, woman, you need love. I know you need love. You just gotta have some love. Bueno, como veis, estoy poniendo blues, pero diferentes épocas y estilos, y saltando, no hacer una cosa en plan monográfico tampoco, no se pretende eso. Pero como veis, también en los años 80 hubo bandas que tuvieron bastante repercusión, que tenían una clara influencia del blues, como el caso de Steve Rabugan, o los Dire Straits, que están sonando aquí de fondo con este hit, Black Night. Hablando de blues, el próximo 2 de marzo, John Mayall, el que fuera precursor de esos que os hablaba, de ese blues blanco surgido en el Reino Unido, actuará en Avilés, en el Teatro Palacio Valdés, el próximo 2 de marzo. 10 euros para la general, los más pobres, 15 euros para segundo piso, los menos, los intermedios, 22 euros en patio de butacas y 25 euros en palcos de platea y primer piso, el planta baja, digamos. Ahí está John Mayall, no con los Blues Breakers, está claro, pero bueno, en directo el 2 de marzo. Yo tuve la suerte de verlo en un festival de jazz de Oviedo, ya de el Campo Amor, ya de hace, no sé, pues unos 10 años aproximadamente. Continuamos con los Dire Straits. Vamos con más clásicos, con el señor Mark Murphy. Lord, Lord, oh Lord, Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. I'm gonna leave and walk in, cause nothing is most too bad. I'm gonna leave her walking, baby, cause running's most too fast. Yes, there is a walking, baby, cause you know you ain't my class. Oh, the way she walks keeps me upset all the time. Oh, the way she walks keeps me upset all the time. Oh, she keeps me drinking, Lord, a whiskey, Lord, a whiskey, gin and wine. I give all my money. Now I ain't got, now I ain't got changing clothes. I give all my money. Now I ain't got, now I ain't got changing clothes. That's why I'm leaving here, baby. And I ain't coming, and I ain't coming back no more. Continuamos con, ahora es el turno de Howlin' Wolf, el lobo aullador, y ese Spoonful, ese clásico. Este señor que medía 1,98 de estatura y pesaba 135 kilos de peso, fue, bueno, uno de los pilares del blues de Memphis, en Chicago de los años 50, ahí. Y sin duda uno de los músicos más carismáticos y de fuerza encima de un escenario que ha existido nunca en la historia de la música. Bueno, os voy a poner el Spoonful, un clásico del blues, cantado por el aullador. Decían que el blues, antes del heavy metal, ya decían que el blues, que era la música del diablo. Pero bueno, ya sabéis, el heavy no es violencia. Vamos allí con el señor Howlin' Wolf. Bueno, la vida de casi todos estos músicos no ha sido fácil. El señor Howlin' Wolf, bueno, su madre lo echó de casa cuando tenía nada más y nada menos que solo 10 años. Y bueno, dice que él contaba que Con 13 años anduvo 140 kilómetros para llegar, para reunirse con su padre. Sus padres estaban separados, para ir a casa de su padre. Ella lo había mandado a casa de un tío que por lo visto lo maltrataba y él se escapó de allí. Años después volvió a Chicago cuando empezó a ser reconocido y a tener éxito, y fue allá a ver a su madre y ayudarla económicamente y tal. La madre lo rechazó y no lo quiso. Eso nunca, por lo visto, nunca superó que la madre lo no quisiera saber nada de él. Bueno, como visteis, la voz de ultratumba de este señor recuerda el sonido de esas máquinas pesadas de que operan aquellos caminos de grava donde pasaba el, estaban construyendo las vías de tren. Continuamos con otro por Chicago, con otro de los pioneros del blues, el señor Bronzy, con este Sixteen Tones que haría mundialmente famoso Johnny Cash. No era un guitarrista eléctrico de gran estilo espectacular y no es muy conocido al nivel de otros, bueno, yo qué sé, Jolly Hooker o Sonny Joe Williamson o cosas así, pero fue muy muy imitado también donde durante el revival británico de blues. Os voy a poner ese Sixteen Tones. Bueno, fue el primero a grabar ese conocido Baby Please Don't Go, que tan conocido hicieron los Den de Van Morrison. Flesh and blood and skin and bone. Mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, so now what do you get? Another day older and deeper in debt. So St. Peter, don't you call me, cause I can't go. All my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. Picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, number 9 coal. Straw boss said, God dog your soul, you load 16 tons. So what do you get? Another day older and deeper in debt. So St. Peter, don't you call me, cause I can't go. All my soul to the company store. I was born one morning when it's drizzling rain. Fighting and shooting is my middle name. I was born in a canebrake, raised by Mama Lown. No high-toned woman can make me change my mind. I loaded 16 tons, so what do you get? Another day older and deeper in debt. So St. Peter, don't you call me, cause I can't go. All my soul to the company store. When you see me coming, you better step aside. A lot of people didn't and a lot of them died. One fist of iron and the other one of steel. The right one don't get your ball, left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. So St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Got my load. Conduct done hollered all aboard. Take my seat right way back and watch this train move down the track. Baby, oh, baby, love me too. You can bet your life I'm coming home to you. Bueno, acabáis de escuchar a Sonny Boy Williamson II, no confundir con el primero, que el primero es de los... Bueno, este señor ya estaba también a los comienzos de todo, pero Sonny Boy Williamson I es de los pioneros de los años 30, acompañado siempre de su gran armónica. Este señor es un poco posterior, lo que acabáis de escuchar es de la Chess de los años 50. Este señor es de Tennessee y el otro era, si no me equivoco, de Detroit. Y bueno, como os digo, vamos saltando. Ahora vamos otra vez para el Reino Unido. Vamos con los Feelgood Mac, esta banda que tuvo varias formaciones. Os voy a poner una canción de su tercer LP, que es, digamos, la primera época, que son sus primeros tres discos, el que estaba, se dedicaba más al blues. En el que estaba Peter Green, que fue el fundador de la banda y que era el mayor compositor de la banda en esa época, que al abandonar la banda, pues bueno, ya dejaron un poco el blues de lado y se fueron metiendo en otros estilos. Este disco, la canción se titula So Beat Blues y es del año 1969, y tiene una portada muy chula en la que aparece un hombre desnudo cabalgando sobre un caballo blanco, que se extrajo de un mural llamado de pintura doméstica del año 1901, creado por un artista inglés llamado Maxwell Armfield. Os pongo este blues de los Feelgood Mac. Give a damn for me. I said, tell anybody, do you really give a damn for me? Oh, 'cause I just got to tell you about a thing that's bothering me. I was a rambling pony. I would roll from town to town. I was a rambling pony. I would roll from town to town. Yes, just looking for a sweet woman, I'm making my love come on down. Baby, I would take you home with me. Phil Good Mac. Bueno, y cuenta una vieja leyenda que el señor Robert Johnson en un cruce de caminos se encontró con el diablo y vendió su alma, como no, y se hizo el gran guitarrista del blues. Seguramente este señor sea el músico más influyente de la música actual. Es el Robert Johnson, y os pongo una su canción más conocida. Es el Sweet Home Chicago. Todos los músicos hablan de él. Escuchas entrevistas de los Beatles y hablan de su primera influencia con de Robert Johnson, o los Stones, o cualquier banda anglosajona que se aprecie, ha escuchado a Robert Johnson. Bueno, con este os dejo. Hasta el próximo martes aquí en Radio Cuca. Volveremos con nuestras secciones que hemos dejado hoy un poco de lado. Y nada más, este viernes tenemos fiesta. Si queréis, apuntaros en el Supernova a las 11:30 de la noche. Venga, a ser felices. California to my sweet home Chicago.